tierna y dulce vida, olor de mi sombra, el encuentro de tu invierno arrastra mi verano, y en el duelo voy escalando montañas. ¡Ay! Me ahogo de pena y muero sin aliento. He de decir que perdida la batalla es mi amargura olvidada. La sangre, navío a la deriva, va helando mis sueños entre voces que golpean en el candil de los recuerdos. La pluma danza al escribir tu nombre y siento el ardor de tu sangre en mis venas, el calor de tus besos en mi vientre, tu sudor en los poros de mi existencia. Siento tu abrazo anudando nuestras vidas, cercando nuestro silencio en el olor de los jazmines. Y seguimos bailando nuestro amor en el letargo del ombligo.